¿de qué color es? ¿El pasto o el mar? ¿De qué color es? ¿La tierra o la sal? ¿Qué color es? ¿Durazno o frambuesa? ¿Qué color es? ¿Lavanda o cereza?